¿Cómo estás, Brian? Buen ¿Cómo día. están, compañeros? Un placer, un orgullo estar acá en la radio con ustedes. Bueno, preparando lo que va a ser este lanzamiento, ¿no? De la Juventud de Nuevo Encuentro hoy por la tarde. Exactamente, preparando ya con las últimas cuestiones, estando atento al clima también. Recién te decía que estamos viendo, porque vamos a hacer unos chorizos a la parrilla. La idea era hacerlo en un chulengo, pero bueno, con el clima vamos a ver qué otro plan armamos. Y nada, con mucha expectativa, con mucha esperanza, venimos hace tiempo, ya hace más de un mes, difundiendo, organizando y convocando sobre todo a les pibes, como les decimos ahora, a esta nueva primavera juvenil que se está dando en el país, sobre todo acá en Viedma, y de la cual la radio ha sido testigo verdaderamente. Ayer veía el programa Punto de Encuentro, allá las entrevistas a los chicos de los centros de estudiantes. Y bueno, con mucha expectativa, y ya tenemos muchos compañeros que se han ido acercando, cosa que Nuevo Encuentro siempre fue una deuda, de alguna manera, porque Nuevo Encuentro surge, digamos, de compañeros de militancia de la década del 70, más que nada, y sus hijos e hijas, y por ahí la deuda pendiente era armar un frente juvenil. Los jóvenes éramos muy pocos y no podíamos hacerlo. Y este año, gracias a que se sumaron muchos compañeros y compañeras, ya tenemos un grupo de 15 y bueno, y queremos seguir consolidándolo. Así que por eso la presentación, el lanzamiento de la tarde-noche, a partir de las 20 horas en el local de Brown 18. Brian, cuesta mucho armar o sea, establecer armados a nivel de los juveniles, digo, los partidos. Te pregunto Sí. esto, no porque la gente no quiera militar, porque está clarísimo que la gente quiere militar, sale, de hecho, ¿no? Pero digo, hay muchos colectivos, ¿no? De diversidad, las Exactamente. mujeres, la diversidad desde lo identitario, después la diversidad de lo étnico. Hay un montón de gente que se está movilizando, y muchos jóvenes también. Sí. Y como que la gente, digo, ¿no? Es lo que yo veo, vos decime. Es como que la gente ha privilegiado, priorizado ir a esos espacios más que a los partidos políticos. ¿Se Exactamente. siente eso, no? Se siente y nosotros lo tomamos como una gran responsabilidad también, porque de armar, de consolidar este armado de frente juvenil, vendríamos a ser la primera juventud o casi la única juventud partidaria en actividad, en movimiento, en la ciudad y creo que en Río Negro. Y eso es una gran responsabilidad. Porque habla de disputar el sentido, digamos, al discurso hegemónico que aleja a los pibes y las pibas, en primer lugar, de la política y en particular de la política partidaria, ¿no? Hay todo, bueno, un andamiaje mediático que ya está cristalizado de alguna manera en el sentido común, porque viene ya de los 90, de la apatía de los 90, que se intentó. Nosotros somos hijos de la década ganada, nos reconocimos kirchneristas porque creemos que de alguna manera, en cierto sentido, el kirchnerismo le disputó ese sentido común y volvió a poner a la política en el centro de la escena y invitó, interpeló de alguna manera a muchos jóvenes a sumarse a la militancia política partidaria, que es la peor de las malas palabras, ¿no? Ustedes tienen acá en Radio Encuentro un programa que se llama Malas Palabras, ¿no? Y que discuten de política. Bueno, la mala palabra en el sentido común, ya lamentablemente, y que hay que disputar ese sentido común, es política partidaria y en particular política partidaria del campo popular. Entonces es un desafío muy grande porque la mayoría de los compañeros y compañeras jóvenes eligen espacios autónomos de los partidos, ¿sí? Empiezan obviamente en la actividad, por lo general la actividad de territorio, en los centros de estudiantes, en colectivos feministas, de diversidad sexual, etcétera, etcétera. Y cuesta, de alguna manera, digamos, reconocer que esos espacios son valiosos, pero que a la hora de disputar poder para transformar la realidad no hay mejor herramienta que los partidos políticos y que los jóvenes tenemos que meternos en los partidos políticos para renovar la dirigencia partidaria, para que lleguen al poder ideas nuevas, proyectos nuevos, energías nuevas, para transformar esa realidad. Eso es lo que más cuesta y bueno, ese es el desafío. Ahora, ¿eso no sería priorizar lo electoral por sobre lo movimentista, por sobre la movida, digo, por sobre las movilizaciones, No, yo creo la que acción política? Creo que te lo pregunto, me parece que está muy bueno que lo pensemos esto. Pero bueno, y también, también pensar que no son cuestiones incompatibles y excluyentes. Es decir, si, no es que si militas en un partido político no podés militar. No, para nada, para nada. Al contrario, nosotros queremos alentar esa visión de que son completamente compatibles porque nosotros somos un ejemplo de ello. Nosotros militamos en la universidad, militamos en diferentes... Formamos parte de diferentes frentes, el Frente ES, y ahora estamos en la organización de la marcha del sábado. Disputamos todos los espacios, pero creemos que el partido político, no te digo es la herramienta fundamental, etcétera, etcétera. Pero a la hora de disputar poder, que sí, las elecciones son justamente el camino para disputar el poder en este régimen, el camino fundamental para disputar... Por lo menos el poder institucional. El poder institucional, bueno, paralelamente... No los poderes de facto, porque, viste, claro. La sociedad rural va a seguir mandando, la gran minería va a seguir mandando, ¿no? Bueno, pero desde ese poder institucional yo creo que se cuenta con más herramientas institucionales, legales, llamarlas como quieras, para disputarle a esos grupos concentrados de poder la hegemonía del país, ¿no? Ahora, si vos haces un mapeo, por ejemplo, pensemos hace 6 años atrás, sí. ¿no? Lo comparamos con ahora. Fíjate que en aquel tiempo eran los movimientos políticos, sí. ¿no? Uno piensa en la Cámpora y otros movimientos desde el kirchnerismo, algunos desde otros sectores, la izquierda que siempre, bueno, movilizó, sí. La derecha que tuvo lo suyo siempre, ¿no? Y hoy en día es como que se prefiere los colectivos, ¿no? Con menos responsabilidad en la política institucional. Sí. Ahora, la pregunta es, Brian, ¿esto fue culpa de los partidos políticos también? Digo, ¿no hay responsabilidades ahí también? ¿Ha faltado autocrítica? ¿Cómo pasa esto también o no? Sí, absolutamente. Los medios de comunicación instalan verdades, reproducen verdades, etcétera. Pero algo de eso hay, ¿no? Como dice la frase, a ver, los partidos políticos en la década de los 90 tuvieron una crisis de representatividad muy fuerte que desembocó en el eslogan que se vayan todos, ¿no? En el 2001. Eso, que se vayan todos, no ocurrió porque justamente volvió a la escena política un proyecto político que ahora llamamos Nacional Popular Democrático Latinoamericanista Feminista, que enamoró de vuelta a grandes porciones y que hizo volver a creer a muchos pibes en la política, ¿no? Entonces ahí surgieron agrupaciones juveniles como la Cámpora, surgió Nuevo Encuentro. Nuevo Encuentro era un espacio de centroizquierda, primero crítico al kirchnerismo y a partir de justamente la disputa con la sociedad rural, a partir de la ley de medios, etcétera. Nuevo Encuentro dijo, no, este es el camino, nosotros tenemos que formar parte del kirchnerismo, esta es nuestra identidad porque este es el camino que nosotros buscamos. Y bueno, obviamente que los partidos políticos tienen sus contradicciones, tenemos sus errores y tenemos que hacer autocrítica. Pero me parece que en este contexto en el que los medios están con el enemigo, con el adversario, digamos, la autocrítica la tenemos que hacer para adentro, digamos. Yo tengo un montón de críticas que hacerle al kirchnerismo, a la Cámpora, a compañeros de otros partidos también, que ahora se están sumando al kirchnerismo y que antes no lo estaban. Tengo un montón de críticas para hacerla, pero yo creo que la tenemos que hacer cara a cara en espacios de discusión internos y no salir a los medios a pegarnos porque estamos trabajando para la unidad justamente. Yo la otra vez escuché un discurso de Grabois que me gustó mucho y muchas de las críticas que le hizo al kirchnerismo en el lanzamiento del Frente Patria Grande, acuerdo y todo, pero me parece que si uno busca la unidad no lo hace con piedras en la mano y menos públicamente. Tenemos que esa autocrítica a la que creo que verdaderamente nos va a servir para mejorar todo lo que y profundizar todo lo que no se hizo en la década ganada, hay que hacer las puertas adentro. Los que quieran participar de la Juventud de Nuevo Encuentro, ¿a dónde se tienen que acercar? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Se tienen que acercar acá a 2 cuadras, el local de Brown 18, justo cuando cambia Brown Sati, Brown y Colón. Ahí tenemos nuestro localcito, a partir de las 20 horas se acercan. Si quieren quedarse a comer, le pedimos que confirmen presencia a través de nuestra página de Facebook, nos escriben un privado, así llegamos a calcular más o menos cuánta comida, todos invitados, tanto los que se quieran sumar a la juventud, nosotros también estamos invitando a compañeros de otras juventudes, de otros espacios con los que militamos en la calle, que quieran celebrar justamente el lanzamiento de un nuevo espacio juvenil, que creo que es para celebrar y mucho en estos tiempos de lucha, ¿no?, y de tantos retrocesos. Brian, que salga todo lindo, que vaya mucha gente. La verdad que me encanta, me enamora esto de que los jóvenes se organicen políticamente, ¿no? Y le tengo gran respeto a Nuevo Encuentro. Me parece que es una de las lindas alternativas que hay por ahí, por el lado del campo popular, me parece. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Pato, muchísimas gracias, Flor, y muchísimas gracias a la Radio Encuentro, que siempre está, y nosotros decimos, en este contexto en el que los medios de comunicación no solo no le dan lugar a las expresiones del campo popular, sino que también las atacan, son fundamentales los medios alternativos y populares como este para hacer sentir nuestra voz y expresarnos. Porque después se enojan cuando pintamos paredes, pero digamos es la única manera de expresarnos. Claro, no queda otra vez. Así que muchísimas gracias y vamos con la Radio Encuentro siempre. Bueno, gracias por venir.